el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Gracias, gracias por estar en sintonía, Brody. Gracias por estar conectados. A toda la gente que en este momento nos escucha, gracias, soy el maestro Doggy. Mi única finalidad es, obviamente, poner en su lugar a los mandilones y a las malas mujeres. ¿Cuál es su lugar? Yo creo que ningún mandilón debería de tener familia, porque es una gran responsabilidad y para no poder manejar ese barco es difícil. Es como que tú compres un tráiler que tenga doble remolque, y no saber manejarlo. ¿No? Ah, pues es una tontería, maestro. Claro, y no esforzarte por manejarlo. Entonces tú dejas que el tráiler te maneje a ti. Es como que no concuerda. Las malas mujeres, pues no deberían de tener a alguien, porque si les gusta manejar a alguien, les gusta hacer eso, es quitarle el espíritu a una persona. O sea, es tener un esclavo. Trabaja, lana, te callas, esto es así. Pum, para controlar. Digo, cada quien, para mí eso no está bien. Si a ustedes les gusta vivir así, adelante. ¿Qué puede hacer un hombre que está desde un micrófono sentado? Nada, ¿verdad? Ustedes son los buenos, es su vida. Yo pago el micrófono. Yo ya la hice. Allá, arréglense. Héctor, vamos con Héctor. Adelante, Brody, te escucho. Sí, Doggy, mire, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de decir mi punto de vista, sí, está bien. Esto se trata sobre las mujeres, pero antes quiero aclarar para que no todas se sientan, porque así como hay hombres inútiles, hay mujeres que son basura. Se lo digo porque yo la experiencia que tengo y lo que he visto, híjole, es tremenda. Así como hay hombres parásitos, hay mujeres parásitos que no deberían ser madres. 100%. Son mujeres porque cuando nacen el doctor dice que son mujeres, pero también esto es una escuelita. Si la mamá y la abuela, la mamá viene desde muy atrás, no le enseña a hacer nada, es como una escuela. Si no quieren aprender las chamacas, no van a aprender, se tiran a lo más fácil. Claro. Sí, pues hay de todo, Brody. Y entonces, ¿cuál era tu punto el día de hoy? Sí, mi punto es de que, vuelvo a lo mismo. Nacen niñas, pero traen la escuelita de que no las enseñan a hacer nada en la casa. O sea, ese era tu punto de dejar dejar saber eso. Sí, okay. Sí, es que así es. Y los que le digan a usted, los que le llamen, son los que les queda el saco, porque yo conozco una familia de 6 mujeres. Son 6 mujeres y 5 hombres. Y las mujeres son, pero híjole, yo crecí ahí vecino de ellos y pues yo me daba cuenta de todo. Andaban descalzas todo el día, y así como andaban descalzas todo el día, no se bañaban en la noche y así se iban a la cama. La cama de ellas parecía suadero de burros. Suadero de burros. Sí, de veras, era una asquerosidad y bien cochinas. Todas las 6 mujeres, de las 6 no se hacía una. Cochinas, pero es poco lo que yo le diga. Y la suerte que tienen estas mujeres, que son mujeres muy bonitas, entonces por eso agarran su que les va a hacer todo lo que ellas quieran por estar ahí con ellas. Sí, y le aguantan todo lo que ellas hacen. Los hombres que van a llegar con este tipo de mujeres, yo la verdad, habemos de todo, y yo no quiero decir, obviamente es una, porque no hay una regla de decir qué está bien y qué está mal. Mira, no hay una regla de decir qué está bien y qué está mal. Vamos a decir, la mujer no se baña, anda todos los días en pijama, son de las que van allá a la Walmart, ahí... Con chanclas, ¿no? Que le subes poquito la blusa, trae una mariposa ahí atrás de tatuaje. Está bien, pero no quiere decir que esté mal. No quiere decir que esté mal que engañes a tu esposo. No quiere decir que esté mal que lo hagas menso, que lo hagas menos. Vamos a decir que no está mal. Y que tampoco está bien. Pero yo les voy a decir algo. En mi vida, para mí está mal. Que una mujer no se bañe, no se asíe, porque claro, es muy fácil mal. Ahora, estamos en la temporada, ya desde hace un par de años, en el todo está bien. O sea, ¿tú qué te metes? Todo está bien. Ándale, si la niña está tomando, no es tu hija. Si el niño se pone marihuana, ¿a ti qué? ¿Qué te piden? Sí. Si aquel se pone cocaína, no es de tu lana. Si a, la mujer tiene 5 maridos y un novio, sí, a ti, ¿qué? Entonces, y basado en esa, en eso, no, pues entonces, señores, ¿qué estamos haciendo aquí? Quiero aclarar, Doggy, que hay mujeres 100% que son mujeres, pero son raras, pero sí las hay. Pero de que hay cochinas, ¡ay, hijo de su madre! Yo he mirado en la vida... Y te voy a decir otra cosa, Héctor, te voy a decir otra cosa. Uh-huh. ¿Sabes lo que están pensando ahorita? ¿Oilos? Sí. Hablando de las mujeres, ¿oilos? Van a empezar a tirar, pero todos los que le tiren son esos mandilones, como usted dice, que están casados con una de esas, y uno de ellos está casado con una de estas mujeres que yo le digo porque está bien feo y pues le aguanta lo que quiere. No, pero es la autoestima, el autoestima que tienen ellos y lo que les dijeron que valen. Miren, Brody, la mujer que ustedes tienen, las mujeres que ustedes tienen son lo que ustedes valen. Tengo los pelos en la mano porque le digo, mira, mi hermano es un parásito y se casó con una mujer igual de esas mismas hermanas que le digo. A mi hermano nunca lo enseñaron a trabajar porque cuando estábamos chiquillos, éramos 3 hermanos y a nosotros nos decían, ah, decían una tía y mi abuelita, llévate esas figuras a mi hijito, déjamelo aquí. Entonces, ¿qué pasó con ese mijito que nunca lo enseñaron a trabajar? Y se hizo un parásito, sí, un inútil. No sabe ni siquiera agarrar un martillo. Wow. Sí. Uh-huh. Ahorita que acabas de decir eso, sí, de verdad que yo creo que a mí hasta en ocasiones me cuesta porque, pero lo tengo que hacer con mi hijo. Y el hecho de ponerlos a hacer cosas, ajá, dices tú, chin, no lo haré. Pero créanme que se van a arrepentir los que no pongan a sus hijos a hacer, ajá, cosas ahorita, sí, y los que los pongan a hacer cosas no se van a arrepentir. Porque yo no conozco hasta ahora una persona con la que yo he estado platicando y me diga, oye, güey, odio a mi papá. O no quiero a mi papá porque me ponía a hacer cosas. No conozco uno. No, para nada. Al contrario, conozco muchachos que dicen, güey, la neta, ojalá mi papá hubiera sido más duro conmigo porque la neta no tengo carácter, no hay personalidad, no saben hacer nada. Eso es un consejo para todos. No hagan un hijo parásitos, enséñenlos a trabajar. Enséñenlos de perdida a agarrar un martillo, de perdida a barrer. Porque ni eso los enseñan a hacer. Oh, no, que mi hijito no haga nada, que no, que ese es trabajo para mujeres. Mentira. Uno también puede hacer cosas. Claro, tienen que enseñarlos a cocinar, a limpiar, a trabajar, de todo, porque se va a la universidad, pues tiene que limpiar, cocinar, exacto, o está solo. Hay muchos brodis que tienen mujer ahorita, ¿sabes por qué? Porque no saben planchar, no saben barrer, no saben cocinar, no saben hacer, sí, nada. Dicen, pues aquí estoy con mi vieja, porque si no, ¿quién lo va a hacer? O sea, es triste, y ellas dicen, ay, pues no se va. Y ellas mismas saben, dicen, a ver, vete, sí, a ver, vete, ¿qué sabes hacer? No sabes hacer nada. Entonces se lo dicen en la cara. Exacto. Y después esta llamada, ¿no? Que le van a llover, me van a llover a mí también y a usted le van a llover. Piedras. Ay, qué miedo, fíjate. Esos mandilones, todos esos mandilones que usted dice que están casados con una mujer de esas. Y las mujeres que le tiran a usted le tiran por lo mismo, porque son esas a las que les queda el saco. Bueno, cuídate, Héctor. Ahí estamos, Brody. Igualmente, Doggy. Sobre. Buen programa. Sale, Brody. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Ahorita, hablando de eso, vi una entrevista. Bueno, Erasmo me la mandó. ¿Qué se escucha ahí? Un fondo chistoso que tengo aquí, perdón, déjele bajo. Ya. Garbanzo, quita tus fondos ahorita, brody. ¿Qué andas haciendo, payaso? Sí, brody. Me pasó una entrevista a Erasmo y ahorita les voy a poner un pedacito de esa entrevista donde un brody le dicen, si tuviera tu papá vivo, ¿qué le dirías? Ah. Y van a ver lo que él dice, ¿qué le diría a su papá? Que ya falleció. Voy a decirles que publiqué por último en mis redes sociales, pero... Ahorita no se puede. Ahorita no se puede. No está Face. Face ya regresó, ¿no? No, todavía no. Ah, ¿no? No dijiste que sí, brody. Solamente ¿cómo le crees? ¿Por qué crees que está tan participativo el diablito en el show? Como no hay Facebook. Debe ser triste, como imagínate esas que son Instagrammers. Debe ser triste estas que se la pasan en el chisme, en el Face. Si se cayó Face, se cayó, me imagino, el Messenger, ¿no? También. Exacto. Y dicen que se cayó porque se vino el, ¿qué? Algo como los Panama Papers, algo así. No, es otra cosa. ¿Cómo se llama? Pandora, los papeles de Pandora. Pandora Papers. Sí. Exacto. No dije que era eso, pero dije algo así. Okay. Pandora Papers. Entonces dicen que hay algo ahí. A ver, entren al chisme, la especulación. No, ¿Qué fue? No, lo que pasa es que están acusando a Facebook de que ellos fueron parte de todo lo que pasó en el Capitol Hill hace un poco. Maestro, vámonos. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues por ahí va el asunto. Ahorita regreso con eso que les dije. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Muy bien, vamos a tomar unas llamadas más. Al ratito les voy a poner un audio muy interesante sobre este Brody que dice qué le diría a su padre que ya falleció. Se van a sorprender con lo que él dice. Uy. Vamos acá con Melissa. Adelante, Melissa. ¿Está ahí, Melissa? No, bueno. No está Melissa. Parece que sí está, pero no... Pero no escuchó. Pero no escuchó. Alex, adelante, Alex. Te escucho, Brody. Bueno, maestro Doggy, primeramente, permítame, ¿cómo le explico? Besarle la punta del pie. Ah, ¡qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Dale! Me da un montón de risa el garazo porque nomás sigue la pura cura, pero en fin. Llamar a tener una pregunta, maestro Doggy. ¿Qué curas? ¿Es en serio? En corto, yo le quería preguntar a usted si estaba mal poner en un tipo de entrenamiento a mi esposa para sacar cosas que tiene de, pues, costumbres de familia y para hacerla a como a mí me guste que marche el asunto, o nada más así le digo, ¿sabes qué? Pues no vas a poder o ¿cómo hacerle? Pues depende, Brody, depende. A ver, dime una de ellas, porque qué tal... Yo lo que digo es cómo llegaste a amarla y la hiciste tu esposa, si ya veías esas cosas. Pues con una... La calentura, una, ¿verdad? No la veías. Una cosa llamada niño. Ah, ok. Ya he hablado de eso. Bueno, entonces, desde ahí ya es un a ver, cuando un árbitro comete una... un jugador comete una falta y le saca una roja que no era... Entonces, a veces los árbitros le sacan una roja al otro jugador que no era para compensar el error. Lo que hace el árbitro es hacer dos errores. Cuando tú embarazas a una mujer que no quieres, no amas, es un error. Cuando te casas o te quedas con ella, es doble error. Entonces, tú lo hiciste. Y ahora quieres cambiarla para hacerla a tu forma. Mi pregunta es, ¿qué tiene ella que no te gusta, que es tú, viene de familia, se lo quiero cambiar? ¿Qué es? Bueno, no fue así como de que fue un error, sino que sí teníamos planes de ya casarnos, ya estar juntos y todo eso, pero no planes de tener al niño, ¿me entiende cómo? O sea, sí nos llevábamos bien, sí era, pero usted sabe que de novios es una cosa y casado es otra. De acuerdo. Es muy diferente. O sea, no vas a saber cómo es tu novia hasta que te casas. Entonces, no en su totalidad, pero ya te vas dando una idea. Okay, entonces el asunto fue... de que yo no sabía qué tan arraigada estaba la familia o qué tan apegada estaba la familia, porque pues no estaba ahí con ella todo el día, ¿me entiende? Entonces, hay muchas costumbres de su familia, como por ejemplo, lo del trabajo, ¿no? Lo del trabajo de, sí, pues, tenemos buen empleo los dos, lo que sea, pero a ella como que le enseñaron más a que tiene que estar en la casa, no tiene que traer nada hacia la casa, o sea, es como que la mujer está para la casa y todo eso, que en parte es bueno, pero cuando se ocupa la ayuda o algo así, entonces no puedo contar con ella. ¿Qué ayuda hablas, económica? O sea, sí, económicamente, pues, para decir verdad. Entonces, está muy acostumbrada a que... yo me encargue, a que yo esté, a que yo esto. Entonces, pues es una cosa que quisiera yo cambiar de ella, de decir. Oye, pero ¿qué edad tiene tu hijo o hija? Tiene dos años. No hay nada más importante que ella esté con el bebé ahorita. No hay nada más importante, sí, pero, que eso. ¿Dinero para qué necesitas? ¿Para pagar renta? Pues sí, para como por ejemplo, yo estoy ahorita empezando con mi cosa, ¿no? Mi propio negocio. Entonces, yo le digo a ella, ¿sabes qué? Pues si es por el niño, yo trabajo en las noches, lo cuido en el día, tú trabajas en el día, lo cuido en la noche. O sea, podemos hacer algún tipo de... Eso suena como un buen plan. Por mientras, claro. Digo yo, entonces podemos turnarnos por cuestión de que al final va a valer la pena, ¿no? Pues le trato de explicar ahí, ¿sabes qué? Lo puedo hacer yo en la noche, tú lo haces en el día y así. Cuando le explicas turnando. Esto, cuando le explicas esto, ¿cuál es su reacción? Pues de que en la noche, pues, quiere que esté ahí yo, o cosas sentimentales, pues, esa es otra que es muy sentimental, pues, demasiado sentimental, o sea... ¿Demasiado sentimental o demasiado huevona, no? No, sentimental porque floja no es, ni que fue a la Erika. No, pero ella no es floja, ella tiene el sí muy suelto, pero no es floja. Me refiero a que no quiere trabajar porque quiere estar ahí, ¿no? Sí, exactamente, pues quiere estar con el niño, cualquier cosita que hace el niño, a veces hasta llora, cualquier gracia. O sea, es demasiado sentimental, pues es muy, muy sentimental. Entonces, me saca con que no vas a estar con nosotros en la noche, y que esto y que el otro. Entonces digo yo, pero no es para siempre, o sea, es un ratito, es un rato nada más. Entonces, quisiera yo que hacerla cambiar. Muy bien, permíteme, ahorita regresando te voy a decir qué rollo, cuál es mi punto de vista sobre esto, ya vuelvo. Viene el chocolatazo, si quiere hacer uno, márquenos. Y regresamos con más de Alex y otras llamadas. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Gracias a toda la gente que me mandó saludos. Acá tengo... Ya aparezco yo, esas locutoras que reciben cartas y flores y todo. Erasno, cada que buena promoción me trae aquí. Sí, maestro. Arnaltero aquí. Maestro, mande saludos para toda la gente de Las Vegas. Vine desde Las Vegas para ver al enmascarado. Saludos a toda la raza que nos escucha en el Valle San Fernando. A la gente de Resida, de Valencia. A la gente que nos escucha en Santana. Saludos, maestro. Soy de Guanajuato, saludos, lo escuchamos aquí en Santana, en la construcción. Roberto Gutiérrez, saludos, maestro, aquí en Southgate. Aquí le mandamos saludos, bueno, oiga, saludos, maestro, a toda la raza. Y aprovecho rápidamente para decir que lo aman de verdad en Mariscos El Rey. De verdad. Quieren ya me dijeron, Garbanzo, que andas pagando con una tarjeta sin fondos. No. Eso me dijeron. No tienes vergüenza, Garbanzo. Ok, Alex. Alex, saludos a la gente de Mariscos El Rey. ¿Dónde están? Aquí en Huntington Park, ¿no? ¿Para qué me preguntas a mí? Sí. Ah, dicen que está en Southgate. Estaba a un lado de donde fue el lugar. Este muchacho, sí, nomás. La gente dice que sí es un personaje. No, hombre, brody. Es que estuvimos en tantos lugares. Que pero díganle algo de Elon Musk. No, hombre, que el fierro va aquí. Hubo una tormenta de rayos ahí en SpaceX, en la plataforma, maestro. Fíjese que la nave... Mira lo que sabes, pero no sabes dónde está Mariscos El Rey. Alex, entonces, brody, a ver, yo siempre he dicho esto. La mujer te va a dar la importancia que tú tienes para ella. O sea, le va a dar la importancia a tus palabras, le va a dar la importancia a tu forma de ser, dependiendo en qué tanto te quiere o qué tanto te ama, qué tanto le importas. Tú le has platicado, yo te escucho, eres un brody que tiene palabra, facilidad de palabra, y me imagino que le has platicado bien, le has dicho mi amor, y le has hablado bien porque tú sabes que es bien sentimental. Y me imagino que le has dicho mi amor, mira, tenemos que hacer un esfuerzo, no vamos a dejar a nuestro bebé solo, yo en la noche o tú en la noche, lo que sea, como dijiste. Entonces, ella... A tu petición, única petición que me imagino tienes tú, no creo que tengas muchas, te ha dicho que no y te ha ignorado porque no lo quiere hacer porque ella está acostumbrada a lo que tú ya comentaste, su familia es así. Perfecto, no se pudo. ¿Qué edad tienes tú? 25 años. ¿Y qué edad tiene el bebé? 2 años. 2 años, o sea, los 23... A los 22 casi, tú ya la habías embarazado. Fíjate lo que son las cosas. Yo les he dicho, brodis, ahorita que están jóvenes, que no tienen quién les ande llamando, texteando y todo este rollo, y que tienen la facilidad ustedes hasta de rentar un cuartito por ahí y empezar a trabajar, hacer lana para hacer su negocio y clavarse ahí, pero no. No me hagan caso, ustedes quieren dejarla ir con todo, árale pues. Ahí están a gusto. eres tú un ejemplo de lo que yo les he dicho que no hagan. Me imagino que ya me escuchabas y no me hiciste caso. Sí, de hecho sí, ya tengo como unos 6 años escuchándolo más o menos. ¿Y cuánto te valió? ¿Cuántos metros lo que he dicho? Pues pongo usted que todo lo que mide el estadio de Los Ángeles de béisbol. Más o menos, para que vean. Pero dando vueltas de arriba hasta abajo. Pero ahora yo estoy de a gusto. Adentro para afuera, digo. ¿Qué? Claro, pero ahora estoy a gusto y tú estás con tu dilema, por andar de chistoso. Pues bueno, lo que te va a decir la mayoría de gente, especialmente la raza que no le gusta hacer nada, es no te agüites, no eres el único. Te van a decir, de eso no te vas a morir. Tranquilo, güey. Son pura raza que estamos acostumbrados a eso y sigue la cadena. Cuando tú rompas esa cadena, Brody, lo vas a lograr a pesar de eso, porque se ve que tienes esa decisión, pero tienes que decirle a esta mujer por qué. O sea, le estás diciendo, viene por algo bien. Tienes que hacérselo casi escrito y casi hasta hacerle unos dibujos de qué es. ¿Y qué es lo no, que... y sí lo he hecho. He sacado el cuaderno, he hecho cuentas con ella, horarios, el tiempo, cada trabajo, cuánto tiempo, todo. Uy, bien, y aún así. Y ajá, ese es el detalle, pues. Digo yo, entonces, pues, ¿qué? Pues, ¿y ahora? Quiero que me den más crédito todavía de lo que yo hablo aquí, porque yo un día les dije en uno de los temas, es, podrán amarse, podrán quererse, pero también parte de eso es... los proyectos de vida, tienen que hablarlos, y ustedes no los hablaron, si los hubieran hablado, era tú ni siquiera tuvieras que tener esas conversaciones, es en lo que quedamos, y ustedes no quedaron en nada, le dieron ahí, vamos a la a ver qué sale, proyectos de vida, bro, dice, que estén noviando, miren, ese cuaderno que sacó Alex, horarios, todo ese rollo, se sacan ya cuando están en momentos de comprometerse, mira, va a ser así, y fírmale aquí abajo, mi amor. Y que no se ofenda. Si la vieja se ofende, es porque le va a valer lo que tú dices. Ah, y fírmale aquí abajo, mi amor. Ay, sí, papi. Y luego cuando ya pases, mira, chiquita, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? O sea, ¿estás jugando el Squid Game tú o qué? No, un comercial. Entonces, nada más eso, Brody. Nada más te digo eso. Es qué tan... Tienes que voltearle tú un poco. Aquí te va. Sentimental ella, bueno, pues vamos a meternos y decirle, tú tienes que ponerte en un momento como nostálgico y decir, pues bueno, creo que no ha valido la pena mis peticiones, lo he hecho de muchas formas. Le he puesto por el lado, le he dado por el lado del niño, hey, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar mejor? Por el lado de todos los lados. Y nada. No, por eso le estoy hablando, si no le hablara. Muy bien, yo quiero que tú lo vuelvas a intentar una vez más, pero lo hagas en una plática profunda, que no nada los interrumpa, y decir, porque es tu proyecto de vida. Yo por eso les he dicho, muchachos, ¿quién es más importante para ti ahorita, Brody? Pues para mí... el niño, mal, mi esposa, mal. Yo. Tú eres el más importante para ti. Porque si tú estás bien y estás haciendo lo que te gusta y tienes tus metas, vas a tener más energía para ella, para tu hijo. Y no solo energía y buen estado de ánimo, sino también lo económico y más cosas. Lo más importante eres tú. Tienes que pensar en eso. Bravo, ahora, bravo. Llegó el momento de que tú le digas, esto es lo que tenemos que hacer, porque no le estás diciendo que se prostituya, no le estás diciendo que la vas a golpear, no estás diciendo nada fuera del otro mundo, es, quiero que me ayudes, quiero que me ayudes, por favor, y esto es lo que necesito. Y tú vas a ver qué tanto te quiere esa mujer cuando tú se lo pidas de esa forma. Pues sí, lo voy a intentar. A lo mejor se sacó de onda porque me cambié yo de trabajo. O sea, como que ya no quise tener patrón, pues dije, maestro, voy a empezar lo mío. Nada, es puras excusas. No. Este cuate yo lo veo que también no tiene carácter, maestro. Trabaje en él. Ay, Garbanzo, tengo más carácter. Es que no. Maestro, una persona con carácter, usted ha dicho que no ha dado. Bueno, sí, a ver, por favor. Puede ser que tengas carácter, pero también tienes que tener estrategia. Entonces, esa va a ser la estrategia, decir, bueno, yo creo que tú y yo, lamentablemente, tal vez no somos, porque la sociedad allá afuera te va a ver como una persona mala cuando tú digas, yo tengo un sueño, y este es mi sueño. Ah, pero ¿para qué querías andar con ella? Pues ahora te fríe. No. La otra vez estaba escuchando que usted dijo, le estaba diciendo no sé a quién, que le dijera a su esposa, y ¿sabes qué? Pues ahí estuvo, me voy. Y ya cuando siente la mujer que ya te está perdiendo, así como que se sienta, ¿me entiende? Entonces a lo mejor es algo que puedo utilizar, o sea, ya de última. Pero si va a ser de verdad, ¿eh? Pero si va a ser de verdad, no va a ser como las mujeres ahí amenazando. Es, mira, ¿te acuerdas de la libreta que te enseñé de horarios y todo? Pues ahora te voy a enseñar la libreta de dónde voy a vivir, cerquita de aquí, mira. Aquí. Me queda 10 minutos. Caminar en bicicleta 5, en carro 10, y caminando me quedan en 20. Cuando venga. Es que así como dice usted, que las mujeres a los hombres a veces nos tienen dominados, manipulados por cosas así. Entonces, ¿por qué no nosotros hacer lo mismo con ellas? O sea, ¿qué tiene eso de malo? O sea, nada. También, ¿usted cómo? Absolutamente nada de malo, porque primero, más allá de querer tú controlar, es quieres tú lograr tu sueño. Acuérdate eso. Uh-huh. La diferencia, correcto, de muchas mujeres no es controlar o manipular, es tú tienes un sueño y es en serio. Tu sueño no es un juego. No, no es un chiste, no. Tú estás comprometido a esclavizarte, a sacrificarte por eso. Brody, gracias, se me acaba el tiempo. Y ya sé eso, Alex, si no, Brody, sí, la vida es bien cortita, sí, bien cortita. Y sí. Un pero abrazo. Bueno, ahí saludos a al Jetas de Pescado Muerto. Y saludos, mi Alex. Gracias, y ahí estamos en contacto. Suerte, Brody, suerte. Gracias. Y ustedes, mujeres, de verdad, hablo mujeres como ella. Están ahí ustedes paraditas porque no hay un hombre con decisión. Por eso siguen así, haciendo eso. Yo conozco mujeres, brothers, que me han dicho, la verdad me aburre este güey, yo quisiera un hombre que me diga qué hacer, que me... Y ustedes están a un paso de hacerlo, pero tienen miedo porque creen que va a reaccionar. ¿Qué tal si es de esas mujeres que pide por dentro? Ni siquiera pido un macho, ni siquiera pido un machista, ni siquiera pido un ogro, un espalda plateada, ¿no? Lo que es un hombre, lo básico. Esto es lo que quiero que suceda hoy. Ellas se las pasan todo el tiempo diciéndoles, esto es lo que quiero, así va a ser, así va a ser. Y ustedes tienen miedo. Tienen miedo, Brody, a una persona con órganos igual que nosotros, manos, cabeza, ojos. Es una persona. Ustedes la ven como... No. El día que ustedes digan, se acabó, y háganlo bien, no lo hagan mal, háganlo, no lo digan gritando, mentando madres, se van a sacar de onda. Me dice, oh, perdón, perdón. Van a ver. Al rato que pierdan al tonto que eres. Arroba el maestro Doggy, si es que tiene redes sociales, sino en Twitter. Twitter sí existe y se llama Twitter, no se cae. Arroba el maestro Doggy en Twitter. Y si se cae, ya no es mi perro.